Bueno, contentos una vez más de haber participado de la mesa y arreglado internamente sus asuntos sentimentales y que allá cada uno coja su parte, las contrapartes, ¿verdad? Muy bien, vamos a levantar las manos una vez más, porque hay peticiones. Queremos recordarle que hay un niñito de acá de la iglesia, un hermano de los que cuidan acá el templo, que necesita una bicicletita pequeña, que tenga usted por ahí, que ya no la use, quiere darla a un precio cómodo, aún darla, o triciclo. Allá está un hermano ofreciendo, una mano levantada, para que se ejercite sus piernecitas que tienen problemas de poliomielitis, de consecuencias. Luego, gracias hermano, abocarse acá con la secretaría. Queremos también recordarle que ya mañana ya se puede madrugar a oír la transmisión. A las 5 empieza, aún va a empezar antes la música, pero va a empezar a las 5 la programación hasta las 9 de la mañana. Y luego en la tarde, 4 a 11. Así que no se está trasladando para la mañana, sino que se está ampliando la transmisión. Ahí vamos a ver de qué manera podemos enviar todo el material posible para esas transmisiones, que sean adecuadas. No solamente palabras, sino alabanza, adoración, música. Queremos hacer una programación adecuada, no rutinaria, ¿verdad? Puede ayudarnos también con música, si tiene usted música cristiana, para que se grabe o la obsequia. Porque se está haciendo un esfuerzo muy grande económico. Pero claro, el Señor lo está cubriendo. Ustedes han sido bien amables con la participación. Y además los hermanos que tienen programas. Gloria a Dios. Hay hermanos esforzados, hermana Yoli, hermano Salvador Belloso. Y otros más que están colaborando. Pero queremos que colaboren todos, ¿verdad? Levantemos las manos. Padre, bendice ese esfuerzo radial. Bendice también aún los equipos para que adecuadamente funcionen. Bendice a los dadores alegres, los necesitados, los que están ahora ingresando a esta congregación, los bautizados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y abre tu palabra. Amén. Amén. Mucha gente cree que la iglesia acá se está llenando de otras iglesias. Pero si hay esa cantidad promedio de convertidos, más bien están llegando a otras iglesias de acá, promedio de tan alto, no se quedan todos acá, van a otros lados, no estamos sacando gente de ninguna parte, qué interesante. También queremos decirle que ese crecimiento el Señor lo está dando por el trabajo de cada uno en el testimonio personal. Gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y se ha estado trabajando no solamente para una congregación, sino para todo el que venga a Cristo y que el Señor lo coloque donde debe colocarlo. Gloria sea su nombre. Hay gente que se llena de envidia y tantas cosas que creen que nosotros andamos sacando a toda esta gente de otros lados. Vaya a ver a usted otras iglesias si no hay gente que aquí aceptó. Si sale del país, usted sale y encuentra gente que aceptó acá. Acá y está ya. Estuvo 2, 3 meses, 6 meses, qué sé yo, y están en otros lados. Señor los bendiga donde estén, ¿verdad? En la iglesia del Señor. El Señor anda buscando adoradores. Me llama la atención que en Isaías 16, verso 5, dice que Dios va a enviar a su Hijo a sentarse en el trono, pero en el tabernáculo restaurado de David. O sea que no va a restaurar a Moisés, tabernáculo de Moisés, sino que lo que va a restaurar es la adoración a la manera del tabernáculo de David. Y dice que esa adoración, bueno, esa adoración no la ha tenido la iglesia misma, no la ha tenido, es decir, desde que David adoró, así, nadie ha adorado otra vez, hasta que se vuelva a restaurar, y se está restaurando ahora. Dice el verso 5, y en bondad amorosa, ciertamente se establecerá firmemente un trono el de Cristo, ¿no? Y uno tendrá que sentarse sobre él, Cristo, con apego a la verdad en el tabernáculo de ¿quién? De David. O sea que va a estar dentro de la plena adoración, juzgando y buscando el derecho y siendo pronto en la justicia. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, aquí tenemos claramente establecido que si vamos a ver la restauración del tabernáculo de David, no es restaurar Israel, puesto que Israel nunca adoró como se debía adorar en el tabernáculo de David. Los que adoraron en el tabernáculo de David, que era una tienda sencilla, sin divisiones, y a toda hora, en todo momento, y no tenía que ver con raza, no era el pueblo de Israel que estaba adorando ahí. Fue David que se lanzó adorando y alabando en esa nueva modalidad que Dios le había revelado, y que ese tabernáculo sería restaurado porque cayó otra vez. Salomón volvió a meter el arca en el templo. Acuérdense que dice que se puso en su lugar el arca cuando David la llevó, ¿no? Se puso en su lugar. Y su lugar era en ese entonces, en el momento que se está diciendo, en su lugar, era en la tienda de David. Ese va a ser su verdadero lugar, entonces. Y claro, la tienda de David no está vigente allá en el monte de Sion. Ahí no hay tienda de David. Eso fue quitado. Volvió otra vez todo al templo. Pero por medio de los profetas, específicamente el profeta Amós, el Señor declaró que en los finales de los tiempos, después de muchas cosas, reedificaría el tabernáculo de David. Pero quiero que usted note cuál será esa reedificación. Pues tiene que ser algo diferente al literal tabernáculo de David. Porque David no va a estar ahí en el tabernáculo en estos últimos días, en ese tabernáculo de Sion. El que se va a sentar en el trono se llama Jesucristo. Ahora note que cuando se va a sentar en el trono de David y en el tabernáculo de David, es para que el resto de los hombres busque a Dios. Entonces tiene que ser antes de la restauración de Israel como reino. Porque el resto de los hombres que va a buscar a Dios será en ese tiempo de la restauración de Israel. Entonces tiene que haber algo que va a suceder, que la restauración de la tienda de David, previamente, para que los que van a llevar, o los que vamos a llevar el mensaje, lo hagamos en la forma que se hizo en la tienda de David. En otras palabras, se va a adorar otra vez como adoró David. Por ahí el otro día me dijo alguien, o dijo alguien, que nosotros estábamos siguiendo a David. Seguidores de David, adorando a David. Nosotros no hemos pensado jamás adorar a David, ni somos seguidores de David. Si el que se va a sentar ahí se llama Jesucristo, y para siempre, ¿verdad? Por eso, lo que se está haciendo ahora no es nada más que empezar a restaurar el tabernáculo, el verdadero tabernáculo de David. Repito, no vamos a ir a Sion en otro desfile de trompetas y todo eso para ir a buscar una otra llegada a Sion. No. Ahora al verdadero lugar. Porque usted sabe, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no conoció, no estuvo ni en el lugar santísimo del templo, ni en la tienda de David. El que estuvo fue David. Y en el lugar santísimo, aunque rasgó el velo, no entró ahí, sino que al verdadero lugar, dice. Y el verdadero lugar es celestial. Entonces, cuando él se siente, según Isaías, sobre el trono de David, en el tabernáculo de David, ese lugar espiritual, el lugar místico que sustituye al tabernáculo de David. No va a haber otro tabernáculo de David literal para David, pero sí va a haber un tabernáculo reedificado para el verdadero David y para que el resto de los hombres busque a Dios. Quiere decir que con adoración y alabanza plena se van a escandalizar los que no son. Y se van a quedar fuera los hermanos del pródigo. Pero los pródigos, vamos a entrar. ¿A qué entró el pródigo? ¿A qué entró el pródigo? ¿No se atreven a decir, hermano? Dígalo, ¿a qué entró el pródigo? Ah, a danzar. Si el pródigo lo arreglaron, lo acomodaron, lo vistieron para que entrara a la fiesta. No lo vistieron para que entrara a la casa. A la casa como iba, peludo y todo. Tal como iba, entró a la casa. ¿Quién me dice que no? Tal como iba, entró a la casa. Sí llevaba algo más, un beso en el cuello. Porque papá salió de la casa. Como quien dice, si no lo beso afuera, no entra. Y entonces le hizo a un lado, perdón hermano, la mugre. Así de claro. Y lo besó. Y entonces ya entró a la casa. Pero la mugre no se cayó. Pero lo arreglaron. Esta es la restauración del tabernáculo. Lo arreglaron de tal manera que entró a la fiesta diferente. El que lo vio entrar a la casa no lo conoció cuando entró a la fiesta. Dijo, ¿será el mismo? Se parece, pero no es el mismo. Perfumado iba, oloroso, bien elegante, el mejor calzado que había en el mercado. ¿Cuál será el calzado más caro ahora, hermano? Ni me diga la marca. Pues de ese le pusieron. ¿Cuál era la ropa más elegante y más hermosa? Era el hijo. Pues de esa le pusieron. Y lo metieron a la fiesta. ¿A qué entró? A la fiesta a danzar. Eso no se llama salvación. Salvación fue el beso del perdón. Eso se llama restauración del tabernáculo de David. O sea, de adoración y alabanza. ¡Aleluya! De tal manera que yo le puedo decir a usted que todos los hermanos de los pródigos que no quieren entrar ni con la rogativa del Padre, entra. No, porque ahí está ese. Se van a quedar sin fiesta. Yo no digo que no son hijos. No me atrevería a decir tal cosa. Pero me asombra que siendo hijos no tengan deseos de fiesta. Y que conste que no todos los que no entran a la fiesta son hijos. Yo estoy hablando de los que siendo hijos no quieren entrar. Más bien se burlan y creen que eso no es así. Pero la restauración del tabernáculo de David es para que haya una renovación tal que el Padre reciba verdaderos adoradores. Paremos un poquito. ¿Usted cree que entonces todos los demás eran falsos adoradores? No, hermano. No. No, porque había adoración, en cierto modo, en el tabernáculo, antes, en el templo. Pero había una ordenación para esa época. De cierta manera, no se permitían ciertas cosas, no se permitían otras. Entonces, en cierto modo, había adoración y alabanza, pero no la verdadera para la época que el Señor iba a restaurar. Por eso fue que se hizo nuevo cántico. Por eso la modalidad era totalmente distinta. Era tan distinta que en la adoración y alabanza, y sobre todo adoración del templo antes o del tabernáculo antes de David, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y los sacerdotes hacían una serie de cosas, pero no danzaban ni alababan, ni siquiera se oía palmear. Entonces, ¿qué había? Había que restaurar eso. ¿Por qué restaurarlo? Porque para que David lo hiciera, con toda su gente, en su tienda, tuvo que salir del templo y del tabernáculo. En el tabernáculo no lo hubiera podido hacer David. Imagínese David danzando en el tabernáculo. No, por eso él, en vez de coger con el arca del pacto, en la danza, en vez de coger para el templo, para el tabernáculo, porque no había templo, para el tabernáculo, en vez de irse para el tabernáculo, en donde no lo hubieran aceptado y no lo hubieran dejado entrar así, cogió para su casa. Y lo más tremendo, que se llevó el arca. Digámoslo de una vez, dejó el tabernáculo sin arca de la presencia de Dios. Y Dios como que le hubiera dicho en el camino, porque si no lo hubiera hecho David. Llévatela para tu casa, tú quieres adorarme todo el tiempo, llévatela para tu casa. Yo me voy contigo. ¡Aleluya! ¡Mira! Como que le hubiera dicho el Señor, mira. Mira cómo en el tabernáculo no quieren nada de esto. Mira cómo me desprecian, mira cómo no quieren mi presencia. Y como mi presencia está contigo y hasta estás danzando de sentir mi presencia, yo me voy contigo, vámonos para tu casa. Y se fue para su casa. ¡Aleluya! Ahora imagínese usted que no hagamos nada de eso ni cuando nos reunimos. Entonces, ¿cuándo? Si el Señor anda buscando adoradores, ¿y dónde están? No lo hace usted enfrente del jefe, en la oficina. No lo hace tampoco así, usted a media calle. No lo hace en reuniones sociales, no lo hace. Pues vámonos a reunirnos y lo hagámoslo acá, ¿verdad? Ahora que la gente se va a asustar y se va a asombrar. A mí me dijo el otro día, por aquí estaba adentro, en un evento que hubo acá. Un señor que me dijo, lo invito, mire cuánta gente viene. Le dije, estaba lleno de mesas acá, en una reunión que hubo de pareja. Me dijo, no, a mí no me gusta como ustedes la bulla que hacen. A mí me gustan unos pacíficos que hay por allá conmigo, me dijo. Le gusta el Pacífico, a nosotros nos gusta el Atlántico. ¡Gloria a Dios! Ahí cuando se tranquilicen vengo, me dijo. Y cada día estamos más eléctricos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No va a haber esperanza que venga ese Señor. Que lo siento por él, hermano del pródigo, si acaso. Ahora, hermano, ¿por qué todo eso? Porque el resto de los hombres va a estar más triste que nunca. El resto de los hombres que falta que invoquen a Dios porque están en su lista, vengan, y ellos van a venir a la plena adoración. Porque algunos creen que con esta clase de adoración la gente huye. La gente que no es, huye. Y alguna gente que de entrada le siente muy fuerte el asunto, como que se quiere ir, pero el Señor se los trae. Porque verdaderos adoradores quiere. A la samaritana fue que le dijo, ¿verdad? Saltemos de Isaías al 4 de Juan, de la samaritana. Y vamos a ver que el Señor realmente lo que quiere es que se restaure la adoración y la alabanza. No le llamemos tabernáculo de David, pero para explicarlo. Porque confunden mucho el tabernáculo de David restaurado con la restauración del reino de Israel. Pero la restauración del reino de Israel es otra cosa. Eso es producto de la restauración del Israel de Dios. El Israel de Dios es la iglesia. Y cuando la iglesia sea el verdadero Israel de Dios en adoración plena y alabanza. El resto de los hombres vendrá. El resto es Israel. Y gentiles que van a ver también. Ahora, esa gente va a venir porque se va a restaurar el reino, porque se va a afincar el reino gobernado en la tierra, etcétera. Pero eso será después de la restauración del tabernáculo, porque la restauración del tabernáculo es para eso, no por eso, sino para eso, para que vengan los demás. Ahora bien, aquí dice, cuando está la samaritana perpleja ante Cristo, todavía pensando en adoraciones a medias. Y mire qué conversación más fuerte, hermano, para los que creen que adoración es una cosa secundaria, que la alabanza, que formalizar la alabanza, hacer libertad en alabanza, es cosa secundaria, es primaria, es absolutamente primaria, es la restauración que el Señor está haciendo ahora. Entonces dice acá que la samaritana, nuestros antepasados, y estaba hablando con Cristo, nuestros antepasados adoraron en esta montaña, ¿saben en qué montaña estaban? En Samaria. Así pues, porque el Señor estaba en Samaria, ¿verdad? Pero ustedes los judíos, le dice la samaritana, ustedes los judíos dicen que la adoración es allá en Jerusalén. Entonces le dijo, Señor, mujer, la hora viene, y mire qué palabras más sabias, la hora viene, como que estaba futura, ¿no? Porque todavía no estaban adorando ahí, no estaban adorando en verdad, eso hasta que viniera el Espíritu Santo. Muy bien, entonces dice, la hora viene cuando, no era todavía, cuando ni en esta montaña, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces quiere decir que en ese tiempo sí había adoración en Jerusalén al Padre. Era otra época. Sí, Señor. Pero la hora viene, y yo le pregunto, ¿y ya vendría? Por supuesto que sí, porque ya vino el Espíritu Santo. Pero aquí todavía no había venido. Y entonces el Señor dice, la hora viene. En otra ocasión, más adelantito, dice, la hora viene y ahora es porque ya había llegado. Pero aquí dice, la hora viene, nada más. En que ya no se adorará en un lugar, o en otro lugar, o más allá, ni en Jerusalén, ni en Samaria. Fíjese qué interesante. En otras palabras, se va a cambiar la modalidad. Se va a adorar ya no en puntos geográficos, ya no se va a adorar en determinados lugares, ya no tendrá usted necesidad de ir ni a Jerusalén, ni a Samaria. Por ahí nos dijeron a nosotros que había que ir a Jerusalén físicamente, por lo menos una vez al año, nos dijeron, para poder adorar. Y yo respiré hondo y dije, gracias a Dios que no hay necesidad. Y me acordé de todos ustedes que estaban aquí, hermano. Dije yo, allá están adorando en espíritu y en verdad. ¿O no? ¿O tiene que hacer viaje a Jerusalén? Porque ahora la hora ya vino en que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en tal lugar, ni en tal otro, sino que no hay lugares. No hay lugares. Entonces, ¿dónde? El otro día me dijo una señora, ya bien entrada en años, y ni así le ha salido esa cosa. ¿Sabe qué me dijo? ¿Por qué siguen ustedes con la necedad de no orar frente al púlpito, poniendo la cara para el púlpito? Y hay que retirarse del púlpito así. Ella cree que la adoración y la alabanza es para un lugar específico. Y tiene años la señora y no le sale eso, hermano. Y yo me recuerdo que hace muchos años le dije, no, si no se trata. ¿Dónde está el Señor con usted? Le dije, a esta. O a otra, pero eran de la misma especie. Y entonces, ¿dónde está el Señor con usted? Pues aquí. Entonces, ¿cómo hace para darle el frente? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues se quedó pensando la señora y hace poquito me dijeron que sigue con la necedad. Hay señoras entradas en años y señores que las necedades cuesta que se vayan, hermano. Nadie se dé por ofendido. Dice que con los años se pone uno cascarrabia. La hora viene cuando ni en este monte ni en aquel se adorará al Padre. Ustedes, palabra de Cristo, ustedes adoran lo que no conocen. Oh, hermano, miren lo que le dijo el Señor a la samaritana. Samaritana, tú dices que es allá, que es allá, y la mera verdad es que no conoces de adoración. ¿Y qué vas a poder adorar, samaritana, con 5 adulterios? Y no se lo dijo, pero que lo sintió la samaritana. Porque luego le dijo, trae a tu marido de hoy. Y le dijo, ¿cómo no? Y aún ese no es tu marido. Le dijo. Señor, dijo, ya me averiguó el Señor todo. Porque ya lleva 5. Ya no siga, Señor. Si soy culpable. Lleva 5 y el sexto. Tampoco has arreglado tus asuntos. Y me estás hablando de adorar. ¿Dónde vas a adorar así? ¿En qué montaña? Qué cosa rara, hermano. ¿Cómo es que la gente en pecado alega de adoración? ¿Cómo es que la gente en pecado discute teología? Una vez llegó una persona en pleno pecado. Yo sabía que había caído en pecado. Y para defenderse ahí, cuando estábamos hablando de lo que iba a pasar, yo iba a preguntarle algo. Me dijo, y tengo unas revelaciones que darle. Le dije, guárdesela. Arreglemos lo otro primero. ¿Cómo está lo otro? No, pues sí, que caí. Entonces, ¿cómo me queda la revelación? Entonces, ¿de qué? Guárdeselas cuando se arregle. Y después de arreglado, platicamos. Ya no me buscó. Quiero suponer que se estará arreglando. Se está tardando, pero se está arreglando. ¿Cómo es posible que se hable de luz cuando uno se está llenando de tinieblas? ¿Cómo es posible, hermano, que quiere explicar unos misterios de la muerte y del más allá y de la estratosfera y no se explica los misterios del pecado, que no lo deja, que lo tiene cogido del cuello? ¿Cómo es posible que se hable de paz y de armonía del Señor y esto y el otro cuando realmente estamos en un desastre completo? Tenemos que reconocer que hay fallas en nosotros, pero lo que llama la atención con la samaritana y lo que llama la atención cuando se discute sobre el tabernáculo de David, que los que discuten de adorar y alabar a Dios son los que no lo quieren hacer. ¿Por qué no discutimos con los que lo quieren hacer? El que lo quiere hacer no lo discute, lo hace. De una vez, hermano, ¿qué va a discutir? ¿Para qué va a discutir? Pero si va a discutirse algo, pues a lo menos siquiera tengamos algún derecho. Ay, que Satanás me cogió, y que Satanás me agarró, y que me amarró, y que me tiene de... ¿Y no tiene, no tendrá la culpa el que se deja agarrar? ¿O Satanás es omnipotente? Yo siempre le digo al que me sale con esas cosas, le digo, mire, Eva, comparado con Adán, era débil. Pero ni a Eva se la llevó arrastrada el diablo, le dijo. Con sus propios pies se fue Eva. Y platicando iba. No le sacaron pistola y se la llevaron así como, no. Hasta más rápido que el otro iba Eva. Por eso cuando hay enredos así, que el espíritu tal y que el espíritu cual, y que un nahual y que no sé cuánto, y que una cortina, y que no sé qué, hermano, usted va a la par. Es un usurpador. Por eso es que si se va a hablar de adoración y estamos hablando de restauración del tabernáculo de David, hablemos los que deseamos adorar. Hablemos con los pródigos arrepentidos, pero no con los socarrones que están ahí a un lado que no quieren entrar a la fiesta. El hermano, el pródigo, ni el padre lo pudo meter a la fiesta. Ni el padre. Ahora, ¿quién de nosotros lo va a meter? Era el padre representa en la parábola a Dios Padre. Y le dice, entra, entra, mi hijo era muerto y ahora está vivo, siquiera por el gusto de volverlo a ver, entra, entra. No, no entro, yo no entro. Bueno, pues lo que perdió fue la fiesta y estuvo buena, hermano. Pródigo salió hasta con los pies hinchados de bailar. Y salió hasta que salió la orquesta. Porque dice que así como se entregaba uno al pecado antes, así se debe entregar a él ahora, dice. ¿Y a qué hora salía usted? No salía después de la marimba. Aleluya. Hasta que salía la marimba. Allá en mi tierra dicen hasta embrocar las ollas. ¿Y por qué ahora cuando van a ser las 8 ya está mirando un reloj? No, dice, a mí me gusta, pero cuando empiezan ahí y que empieza, ay, ¿será hermano del pródigo? ¿No será primo? No, yo no quiero juzgar, eso es cuestión de cada uno. El que no quiera hacerlo tampoco lo vamos a condenar. El que no lo quiera hacer, el que no quiera adorar, el que no quiera expresarse, como me dijo no sé quién, no, yo durmiéndome me expreso. Lo que pasa es que yo con los ojos cerrados estoy muy tranquilo. Ahí estoy yo gozándome quizá más que los otros, me dice. Solo que no se sabe ni a qué hora se acaba el culto. Se queda ahí. Bro. El otro día platiqué con un hermano que me dice que él siempre que hacían llamamiento, y eso es cierto, hermano, está fuera del país ese hombre, pasaba los llamamientos, pero era el primero que iba, hermano, y el último que se retiraba. Lo tenían que retirar. ¿Qué era la cuestión? Que era la oportunidad, porque se pasaba todo el culto cabeceando, ¿sí? Y cuando decían, ¿quién es quién? Él pasaba, porque ahí se acostaba. Y todos creían que consagrado está. Ya se habían ido todos. Una vez dice que cerraron las puertas de la iglesia para darle una lección. Y cuando él despertó estaba encerrado. Eso es cierto. Sí. Y como dice que la mamá lo presionaba mucho. Si yo hace un tiempo platiqué con él. La mamá lo presionaba mucho para todas esas ceremonias. Que a veces se vuelven ceremonias. Entonces dice que tenía que echarse limón en los ojos para hacer como que había llorado. Y vaya a dar testimonio, le decía la mamá, y vaya a dar testimonio. Sí, que mi papá era un borracho y papá ni tomaba, hermano. Con tal de decir algo. Se vuelven ceremonias, ritos. Y para hacer ritos no había necesidad del tabernáculo de David. Los ritos eran allá en el tabernáculo de Moisés. Ahí era todo el ritual y todo el asunto. ¿Ah? Yo estaba predicando de eso en una iglesia en el norte. Y la esposa del pastor se puso a llorar en una cubana. Y yo me afligí, dije, ¿qué le haría? Y de paso que estaba ahí en la casa del pastor yo. Se fueron todos y le dije, ¿qué te pasó, hermana? Pues que yo me puse a pelear con el Señor. ¿Y por qué? Porque usted está hablando de toda esa cosa, así lo que estoy hablando ahora. Y yo no lo tengo, me dijo. Y soy hija, me dijo. Y ya me, yo dije, bueno, sí, claro, es hija. Y yo soy hija, me dijo. ¿Y por qué usted tiene eso y yo no? Si tan hija soy yo como usted. Llame. Dije yo, pues lo primero que voy a hacer es cambiar de casa, por lo menos. La siguiente noche, otra vez estaba la esposa del pastor ahí con el pastor. Y estaba yo allá predicando ya de otra cosa, pero ella estaba en lo mismo, en la misma cuerda. Y otra vez se soltó a llorar. Dije yo, oh, otra hice yo. ¿Qué haría ahora yo? Y cuando se fue toda la gente, ¿y qué te pasó ahora, varona? Que Dios me habló, me dijo. ¿Y qué te habló Dios? Mientras tú estabas predicando, abrí la palabra, me dijo la cubana. Que cómo hablan, ¿verdad? Y Dios me mostró que mientras yo estuviera en el tabernáculo de los ritos, Hebreos 8, no probaría lo que es el lugar santísimo. Y entendió, hermano, y se puso a llorar. Ya entendí. Quiere decir que yo tengo que abandonar todo ese ritual. Y todo eso que David tuvo que abandonar para irse a su tabernáculo en el patio, en el jardín de su casa. En donde él podía estallar a medianoche y levantarse y danzar sin que nadie. En el otro no podía porque no era sacerdote. ¿Y por qué hay tanta gente, hermano, amarrada sin ejercitar su sacerdocio? El sacerdocio de hoy no se puede quedar en el lugar santo, ni menos en el atrio, porque no está en el tabernáculo de Moisés, está en el de David. Entonces no se puede quedar, hay un solo lugar, en donde está la presencia del arca. Y no se puede quedar afuera, ni aun si estuviera trazado el lugar como Moisés lo trazó, porque Cristo rompió el velo. Entonces ahora no hay excusa, hermano. Ah, es que fíjese que eso está bueno para los jóvenes. ¿Cómo tienen de resistencia ahí? Y están. Solo que la primera que hizo una danza de esas tenía más de 90 y tantos años. Que se llamaba María, la hermana de Moisés. Tenía 13 años cuando Moisés fue puesto en la barquita. ¿Cuánto tendría entonces? 93 años. Y fue la primera que agarró pandero cuando vio que los jóvenes se quedaron y las jovencitas se quedaron así del otro lado del Mar Rojo. Ella agarró pandero y empezó a danzar. ¿Usted se imagina? ¿De qué, hasta qué edad se podrá danzar sin desarmarse? ¿Usted se imagina lo que fue que esa mujer anciana se pusiera a danzar pandero, hermano? Todas las jóvenes la siguieron. Pero cuando empieza uno, ay, mis achaques, mi cabeza, mi reuma, mi dedo hinchado, mis pulmones. El diablo dice, sí, sí, tus pulmones. Mi dedo hinchado, sí, sí, sí, tu dedo hinchado. Bueno, entonces por eso, yo finalizo, por eso el Señor Dios envió a su Hijo a recoger odres viejos, porque los quería llenar de vino. Vino es tipo de fiesta, de gozo, de alegría, pero para llenarlos tenían que arreglar los odres para que no se reventaran. Entonces el Hijo anda recogiendo odres, pecadores, pecadores, pecadores, y los arregla, los arregla, los arregla. Y entonces dice, bueno, ahora échenle vino. Y el Padre, que quiere adoradores en vino celeste, los llena de vino. Y entonces lo que anda buscando el Padre, por eso voy a leerlo. Si la samaritana, todo eso estaba asustado, si todo eso estaba oyendo delante del Señor. Y entonces la samaritana asustada, así que le averiguaron su vida secreta. Entonces entendió por qué ella estaba en la rutinita del cántaro de agua corriente. ¿Qué hacía todos los días? A la hora convenida, cantarito en mano a traer agüita. ¿Qué hacía otro día? Cantarito en mano a traer agüita. Y se aburría de la agüita, y se aburría del cántaro, y se aburría del marido. Entonces cambiaba cántaro, cambiaba agüita y cambiaba marido. Y esa era la rutina. Agüita, cántaro, marido nuevo. Agüita, cántaro, marido nueva. Iba por el quinto y estaba ensayando el sexto. Cuando llegó el que sacia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y le dijo, mujer, olvídate de montañas, olvídate de agüitas, olvídate de adoraciones falsas. Yo te traigo la buena nueva de que ahora yo te voy a dar agua de vida que salpica. Porque la hora viene y ahora es. ¡Ah! ¡Qué buena nueva! Y ahora es, le agregó en el 4:23, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a esa clase para que le adore. Pare, estoy leyendo otra versión, Rotterdam se llama. Está buscando a los de esa clase para que le adoren. Pare, nos vamos después de eso. Somos una clase aparte. Porque esos adoradores iban a tener al Espíritu Santo adentro y se les iba a restaurar el tabernáculo de David. Esa clase se le llama Iglesia de Cristo. Ahora sí lo acorralé, hermano. Perdone la palabra, pero ¿qué excusa tiene usted para no adorar al Padre si es de la iglesia? ¿Qué excusa? ¿No está en el tabernáculo de David? ¿No será esta la restauración ya del tabernáculo de David? ¿O esperará otra restauración en el año 2000? Esta es. Claro, no ha empezado con toda la fuerza. Todavía no están los ministros a cabalidad. Espérese que los estén juntando a los por turnos y tocando unos una cosa, otros otra. Entonces sí se van a ir hasta los que no vienen, hermano. Pero usted se va a quedar extasiado, ¿me entiende? Porque leo Isaías 16:5. Porque ciertamente se establecerá un trono y uno que se va a sentar en ese trono. Con apego a la verdad. En el tabernáculo, no dice de Moisés, de David, no dice de Salomón, de David. Entonces el verdadero Israel de Dios tendrá en el centro de la adoración a Cristo. Y la plena adoración en espíritu y en verdad será con él para el Padre. Por eso dice, vendré y adoraré entre mis hermanos. Por eso los ángeles que van a estar rodeando esa adoración van a ser parte, aunque no de la misma especie que nosotros. Cuando vean esa adoración que ellos mismos no podrán cantar, letra que no entienden, admirarán y querrán penetrar en eso. Y cuando eso esté en la apoteosis, por eso dice la Biblia, que hasta que introduzca al Hijo otra vez en el mundo habitado, le adorarán. Yo soy consciente que Jesucristo ha sido siempre adorable, porque siempre ha sido Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Pero usted vio adoración de ángeles en la primera venida de Cristo para él? Usted va a encontrar que ángeles le servían, que ángeles venían, que ángeles hacían esto y el otro, y homenajeaban. Pero la adoración, esta adoración del tabernáculo de David, será hasta que lo introduzca al Hijo otra vez. Y ahí vamos a estar nosotros, en primera fila. Usted y yo que nunca hemos estado en un coro, ay, que me acuerdo, yo sí estuve en un coro, pero tiempos de tatalapo. Pero usted y yo que no hemos estado en una adoración así, enfrente, y que te, ahí vamos a estar enfrente de millares de testigos. No sé dónde nos van a colocar, en qué atrilito y todo, y qué voces nos van a dar, pero ahí vamos a estar. Ahí sí vamos a dar el do de pecho. Levante sus manos al Señor. ¿Será usted de los que busca al Padre? ¿O no? ¿Será de los que busca el Padre? ¿O será acaso odre viejo que hay que arreglar? Si ya fue arreglado o está siendo procesado como odre nuevo, vino nuevo para odres nuevos, plena adoración en espíritu y en verdad. Quizá haya esta noche personas que quieran venir a ponerse como odres en las manos del Señor. Como verdaderos adoradores. Después vamos a seguir explicando del tabernáculo de David por estudios radiales a domicilio. Pero ahora, adórele en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busque el Padre que le adoren. Los que están viniendo para recibir a Cristo, los van a ayudar acá en oración. Los que estamos ya con Cristo en nuestro corazón, deje que el odre nuevo sea llenado de vino nuevo. Y no tendrán que pedirle que alabe, que adore, que dance, que haga. Usted lo va a tener que hacer porque no se va a poder resistir al deseo del Espíritu que le va a invitar a la fiesta, a la danza. Quizás sea ridículo para cualquier otro, pero en el mundo no hacíamos el ridículo para el pecado. Y qué ridículo, y qué ridículos. Hay que ver qué ridículo hace la gente para pecar. Y no podemos hacer el ridículo para la mente natural, para adorar al que lo merece. ¿Merece su adoración o no? Levante sus manos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Adorémosle. Aleluya. Aleluya. Modulen su garganta. Aleluya. Aleluya. Module. Module en su garganta. ¡Ah! Adórele. Se está restaurando el tabernáculo de David. Fuera de la ley. Aparte de Moisés. Es para todos. Baje la voz y nos vamos a poner a tono con hermano Rigo para alabar y adorar. Aleluya. Yo desentono mucho. Aleluya. Aleluya. Sube la voz. Module. Module. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Alabe. Module. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Module. Aleluya. Aleluya. Module. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Suba la voz. Module en su garganta. Module. Aleluya. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Aleluya. El gozo de mi vida es Jesús. Señor, con acción de alabanza, y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con mi vida.